Comienza La Joven Guardia. La nueva audición del 26 de marzo, Unidad Popular. Conducen los compañeros Lorena, María José, Sebastián y José Luis. Ay, hermano. Ay, hermano, charlemos de la verdad. Conversemos ahora que los niños no están. Y en cualquier momento pueden regresar. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa' el otro lado. Sube las manos pa' arriba. Muy buenos días, 11 de la mañana y 5 minutos, está iniciando aquí La Joven Guardia. Buen sábado, un sábado con muchas actividades y hoy con todos, estamos todos hoy. Sacamos la lotería. Mi, usted sabe que mi familia dicen están todos, dijo Pelancho e Ivanelli de Chancho. Por favor. No. Está Adriana también, está Adriana. Ah, ya está. No, no, está Adriana. Bueno, amigos, 11 de la mañana y 5 minutos, esto es La Joven Guardia, la audición del 26 de marzo. En este caso, hoy con mucha actividad durante toda la jornada, pero también con muchos temas para compartir con ustedes. Hoy es el día de la Convención Nacional. Siete pronti, ragazzi, que questi son pazzi. Andiamo. Además de la Convención Nacional, es el primer acto de esta fase, de esta etapa de la campaña electoral. Va a ser el primer acto a partir de las 4:30 de la tarde. Van a estar hablando los candidatos, ahora sí, oficialmente, de la Unidad Popular, el maestro Gonzalo Abella y Gustavo López. Vamos a estar hablando ahora de la convención porque se precisa mucha cosa. La primera es la credencial. Pero bueno, ahora lo vamos a estar hablando de la Convención Nacional. Hoy van a estar también los compañeros. Vamos a estar entrevistando compañeros de la Unidad Popular. Esta alianza política de la Unidad Popular, que van a estar hablando aquí compañeros de distintos sectores de la Unidad Popular, así que no se lo pierdan este programa. Rendición de cuentas. Impresionante la intervención del diputado Eduardo Rubio durante media hora, que desnudó claramente el proyecto neoliberal que está instalado en el Uruguay. ¿El plan de vivienda popular fue votado o no fue votado? Puede haber sido votado con B corta o votado con B larga. Ley de riego, una piña. ¿Se tambalea la ley de riego o no se tambalea? Habiendo sonido. 11 de la mañana y 8 minutos. ¿Usted qué dice, Sebastián? ¿Se tambalea la ley de riego o no se tambalea? Y bueno, es un recurso, ¿no?, que se va a presentar. Esperemos que sea un palito ahí y pueda. Esperemos que se pueda caer esa ley nefasta, ¿no? Para el agua, para la soberanía nacional, para el medio ambiente. ¿Y se tambaleará UPM después si se cae la ley de riego? Ya me gustó esto. Qué conspirativo es esto. Miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar. Bueno, tenemos intrusos en el estudio. Hay algo importante, José Luis, justamente. Tenemos dos generaciones acá en estudio. Claro, por favor. Las que tenemos la nueva hoy credencial. Hoy hay que ir con esto a la convención. Es importantísimo. Si les muestro la credencial mía, se mueve. Vieron, lo que están mirando acá de YouTube, tenemos las nuevas credenciales plastificadas acá que tiene que Sebastián. Que nuevas, ¿no? Pero no. Es importante insistir, o sea, un poco jugamos con esto de mostrar las credenciales. 12 años parecía Sebastián. Pero no, tenía 17 y mi madre me dijo, cortate el pelo, andá afeitado prolijo, no sé qué, porque después la credencial te dura como, va a durar 50 años y tenés que salir prolijo en la foto. Mirá. Y tenemos acá la de José Luis y la de Hernán. A ver la de José Luis. Es un actor venezolano. Buenísima. Tiene novela. Era actor y era venezolano. Pará, no haya. Pero José Luis, la tenés perfecta. Claro. ¿Cómo muy perfecta? Bien. Claro, muy bien cuidada. ¿Te gusta? Está perfecta. Bueno. Está perfecta. Muy bien conservada. No, muy bien conservada. No. Vos, José, dijiste. Eso es igual a mí. No. Vos dijiste, si le muestra a media porque está, debe estar vieja, no sé. No, está bárbara. Está bárbara porque la has mantenido muy bien guardada. Muy bien guardada. Por favor, cerremos acá. No, ya pero está. Estamos hablando de la credencial. Sí, obvio que estamos hablando de la credencial, que es importante. La gente en su casa se. No, me parece que no. Que la que estás dando lugar a esos pensamientos claro, sos vos. Yo no dije nada. No dije nada. Yo no dije nada. Bueno. No, que hay que llevar hoy la credencial, por favor, a los compañeros que a partir de las 2 de la tarde allí en la convención, ¿no? Nosotros somos todos convencionales. Todos convencionales. Sí. Y Adriana también. Adriana también. Sí. Así que no, hoy a la radio no, todos allá a la convención. Todos a la. ¿Qué se precisa hoy? Llevar la credencial y qué más. Ir y la credencial y ser puntual. Puntual a las 2 de la tarde. Sí. Perfecto. Yo creo que hay muchos compañeros, perdón, que deben estar buscando los cajones por ahí de la mesa de luz, porque digo, hay muchos compañeros que la dejan, pero tienen dos horitas para buscarla. No, igual creo que la tienen fresquita porque, de la elección interna. Bueno, claro, pero esperemos. Algunos, por ejemplo, esperemos. Que no la encontraban, podías votar con el número de las, o sea, claro, el número. Pero hoy hay que ir pero con hoy la hay, hoy hay que ir con la credencial. Así que tienen dos horitas para escarbar en los roperos, en la mesa de luz para encontrar la credencial. Muy bien. Bueno, Adrián, ahora sí la música. Me desacato de la versión nueva. Hablé con Américo. Esa es más nueva. Hablé con Américo. Sí, tiene la versión nueva que pusimos. Fue un desacato. ¿Quién es Américo? Uno de los cantores de los Negroni. Y ahora con el polaco. Con el polaco y con Piña. Esta noche me desacato. Me voy para el baile, apago los datos. Me desacato. Tequila me tomo cuatro. Me desacato. Lo hacemos legal, traigo un abogado. Me desacato. Ay, por favor, Piña. Agarra a tu pareja, mi negra. Hey, polaco. Prepárate. Que tú te vas. Prepárate. Se acabó ya. Prepárate. Que tú te vas. Prepárate. Se acabó ya. Oye, prepárate, mamita. Que tú te vas. Esta noche me desacato. Me desacato. Me voy pa'l baile, apago los datos. Me desacato. Me tomo un tequila, me tomo. Bueno, ustedes habían escuchado esta versión por los Negroni. Ahora los Negroni con el polaco, con Piña, cantando. Hicieron una selección impresionante. Y me dijo Américo, dice, desde que la pusiste... Nos va bien. Otra. ¿En serio te dijo eso? Desde que pusiste esta canción. Ajá. Bien. Con la ayuda de Adriana D'Ambrosio allí. No. Pero para, Américo dice, sabe que se pasa de la canción acá. Claro, me dijo. ¿Él escucha La Joven Guardia? Ya, claro, por eso. Escucha, claro. Bueno, un beso grande a Américo, porque la verdad que sí. Muy buena esta canción. Viene. Y además, ahora con el Polaco y con Piña cantando. ¿Y será que podemos tener a los tres en alguna peña de La Joven Guardia? A los tres no sé. El Polaco está en la Argentina. Viene a veces. Pero lo podemos traer, que le pide una licencia ahí a Marcelo Hugo y que venga. Sí, mami. Sí, mami. Bueno, y la intervención de Eduardo Rubio en la rendición de cuentas con un detalle impresionante de lo que está sucediendo en el país, ¿no? Si no la escucharon, hay algún oyente en este momento de la radio que no pudo escuchar la audición de Rubio, yo les recomiendo que la escuchen y manejar datos, ¿no? Muchos datos que manejó Rubio allí en la rendición de cuentas que desnudan el camino que lleva el Uruguay, las prioridades que tiene el gobierno, que dice que es progresista, ¿no? José Luis, ahora que tú hiciste acuerdo, si alguien no la escuchó a la audición o a la intervención de Eduardo y la quiere escuchar, hay una difusión nueva hecha por los compañeros de propaganda que la gente tiene que mandar un mensaje al 099-326-326, es bien fácil, 099, se acuerdan de Antel, y después la lista, 326 dos veces. Ellos mandan un mensaje ahí y le van a empezar a llegar todo lo que hay para difundir y todas las intervenciones de Eduardo Rubio y de nuestros compañeros. Que es bueno saberlo porque ahí lo pueden le llega a WhatsApp, bien fácil, le llegan todas estas intervenciones. Pero creo que lo importante a rescatar de estas intervenciones es que lo que dejó claro el diputado Eduardo Rubio, que esta rendición de cuentas sigue consolidando lo mismo que hace 5 años. Que en estos 5 años era una promesa siempre de algo bueno o mejor que está por suceder, que nunca llega, con la promesa de un futuro ahora mejor, pero que nunca va a llegar tampoco. Si te parece, Majo, vamos a escuchar ahora el pedacito. No. Lo vamos a comentar entonces. A escuchar después a Rubio de hablando del plan de vivienda. Ah, bueno, muy bien. Entonces sí, también. 11 de la mañana y 15 minutos. Ya está en la noche de la nostalgia, Hace rato, dice. Es cierto. Bueno, a ver, Sebastián. No, el otro día, como decía José Luis, la intervención de Rubio, que la recomendamos, está en YouTube, por ejemplo, en el canal del 26, lo pueden buscar, son 30 minutos más o menos, de una intervención, la verdad que brillante, del diputado Rubio, poniendo puntos sobre las IES, la verdad, en muchos casos. Y quiero destacar una frase. Rubio decía, esta rendición de cuentas es la clara expresión de un modelo económico agotado, incapaz de dar respuesta a las necesidades populares, a las necesidades de apostar al trabajo, al desarrollo productivo, a la soberanía. Consolida los privilegios para el gran capital y el sistema financiero. Me parece que esa frase, que además está en las redes sociales del 26, por lo menos en el Twitter del 26, y también en el Instagram, hay parte de esas frases de la rendición de cuentas. Me parece que esa frase resume pila de... Resume como la intervención y un resumen de los 5 años de este gobierno que no ha tomado ninguna medida a favor del pueblo y de los trabajadores. ¿Lorena? Sí, no, justamente quería rescatar para todos los compañeros, aquellos compañeros militantes, de tanto de acá, de Montevideo, como del interior, es clave manejar los datos que se manejan allí, que maneja Eduardo Rubio en esta rendición de cuentas, porque justamente para poder explicarle a la población, llevarle al vecino, las cosas que en realidad se están manejando, por ejemplo, las redes que utiliza, por ejemplo, el Frente Amplio para poder engañar a la población y seguir sosteniendo esta mentira, justamente ahí tienen, como decía recién Sebastián y Majo, tienen detalles de montos y por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención impresionante es el tema de lo que se va a gastar, que ya lo más o menos lo manejamos, pero tanto, 20 millones de dólares por año por una cárcel, que bueno, está en la modalidad PPPP, por 20 años, o sea, y realmente es astronómico, ¿no? ¿Cuántos hospitales de clínicas podríamos refaccionar? ¿Cuántas escuelas podríamos hacer? ¿Cuántas, digamos... Yo creo que no es el tema apostar a las cárceles, el tema es apostar a la educación para que no haya cárceles, ¿verdad? No, cuántas diferentes cárceles con pocas personas se podría hacer, ¿no? Esas megas emprendimientos que hacinan a la gente. Bueno, no, uno de los puntos que hablaba Rubio en la rendición de cuentas, hacen referencia a la exoneración de tributos, a quién se le exoneran tributos. Y por ejemplo, hay unos 4.300 millones de dólares que fueron exonerados, solo 4.300 millones de dólares, solo durante el año 2018 a las empresas privadas de la salud, sí, a las mutualistas privadas de la salud. Disparate. 730 millones de dólares a la zona franca y a las empresas que utilizan las zonas francas. 730 millones de dólares, entre ellos los promotores de construcción de viviendas privadas. Sin embargo, le dijeron que no al Plan Nacional de Vivienda, y una de las cosas que decían era que no había recursos para eso, ¿no? Entonces, fíjense, estamos hablando de muchísima plata, ¿no? 4.300 millones de dólares y 730 millones, prácticamente más de 5.500 millones de dólares en total de perdón a las grandes empresas. Mientras tanto, le cobran impuestos a los trabajadores y a los jubilados, ¿no? Entonces, esas son las prioridades que tiene aparentemente, y sin aparentemente, el gobierno progresista. Solito mi corazón ya no responde porque ya no estoy contigo. El dolor que ya no soporto más que nunca. Hay que sumarle a lo que decía José Luis recién y lo que decían ustedes, que Rubio también habló de las reservas internacionales de Uruguay. Dice Rubio, Astori habla de 16.000 millones de dólares en reservas internacionales. Pero no hubo reservas para invertir en viviendas, en infraestructura, en proyectos productivos. Sí hubo reservas para la especulación financiera. Bueno, hablando de cifras, digamos, recién Lorena hacía referencia a la cárcel de Punta de Rieles, que va a costar 20 millones de dólares por año. Pero hay otros proyectos de participación público-privada. Y Rubio habló, por ejemplo, de una ruta que fueron 170 kilómetros que se hicieron y que tiene un costo de 80 millones de dólares. Y vamos a pagar por esa ruta que costó 80 millones de dólares, vamos a pagar 350 millones de dólares. Y después hay otros proyectos a través de participación público-privado para la ANEP, y para el INAU, por ejemplo, centros para la ANEP e INAU, que todo el mundo dice, está bien, podríamos decir, pero va a tener un costo también de unos pocos cientos de millones de dólares. 1.529 el costo total, pero total, ¿cuánto total sale? El original, el que gasta, dice, las empresas. En Barcelona dice que va a realizarse todo 0.80. Después dicen que no hay plata, ¿no? No, claro, en realidad no tenemos el dato. Yo me acuerdo, sí, ya lo dijimos en la audición de está, los jóvenes. Está el dato. Como, creo que son 300 millones de dólares el costo. No llega a 300, 280 millones de dólares y vamos a pagar 1.500 millones de dólares. Acá está, 286, José Luis. Ahí sería entonces el costo. Claro, aparte lo que dice José Luis o todas las cifras que usted, de los gastos que vamos a tener, están hechos en unidades indexadas. No es que Uruguay va a pagar 286 justos. Las unidades indexadas se reajustan de todos los días. Claro. Hoy vale 1.1, mañana 1.8, mañana 1. Que es uno también de los problemas que tiene la gente que está en el banco hipotecario, que le cambiaron a unidades indexadas. Entonces quiere decir que podemos, claro, llegar a pagar 1.586 millones de dólares, pero podemos llegar a pagar 2.000. Claro, bueno, el otro día cuando habló Rubio eran 1.500, claro, millones de dólares. Hoy probablemente sean como 1.600. Claro. Dentro de las de estas farsas que se utilizan en las redes para distorsionar, en realidad que se dice que en realidad el Frente Amplio ha disminuido o ha pagado la deuda. Bueno, Rubio también manejó que este año vamos a pagar 2.000 millones de dólares de intereses de la deuda externa y 700 y pico millones de dólares de amortización. Son 2.700 millones de dólares, pero es manejable, dice. Bueno, y se vincula la deuda neta con el Producto Bruto Interno, que en realidad es lo que se decía aquí, la deuda bruta crece año tras año y es alarmante. Bueno, lo que el estudio que presentó, porque lo que presentó Rubio con respecto al tema del endeudamiento, fue un estudio realizado y se está, incluso hizo una proyección de cuál va a ser el endeudamiento que vamos a tener cuando termine este año. Claro. Y podemos estar llegando al 70. Deuda, capital, sí, más bruto, intereses. Claro. Bruta, capital más intereses, podríamos llegar al 75% del Producto Bruto Interno. Es muy grave, o sea que eso no es manejable. Eso es casi imposible de manejar. Tenemos que tener en cuenta, cuando llegue al 75% del Producto Bruto Interno, que no vamos a poder, vamos a tener menos plata para salud, menos plata para vivienda, menos plata para la educación. Por eso es que se suceden estos problemas. Ustedes vieron los problemas que ha tenido primaria, que no le han pagado a los maestros, que no le han pagado, dice que no tienen plata. No, hay es más probable es que no. Ahí va, pero por eso no es que no haya plata. Es que plata hay, pero se va para la deuda. Eso. Y se va para los privados. Claro, y aparte se enriquecen los empresarios. Pequeña acotación que quería hacer es, una cosa que nos deja claro acá Eduardo es, en esta rendición de cuenta, la estrategia que ha utilizado el Frente Amplio en todos estos gobiernos que han pasado a lo largo de estos 15 años, es que su modalidad de crear y hacer cosas que tendría que hacer, que lo muestra como que el gran logro. No, no es un logro. Es parte de un Estado responsable tener escuelas, tener maestros, tener, claro, bueno, cárceles, pero de en un sentido que no estén hacinados, que no pase lo que pasa acá, que es una carnicería de gente. O sea, todo esto lo muestran como una gran, y no, en realidad esto no es la solución. Nos están endeudando a generaciones enteras. Estamos hablando de acá a 100 años que estamos hipotecando la vida de todas las generaciones siguientes a las nuestras. Es que yo creo que ni siquiera se puede proyectar en años porque, claro, la deuda se hace impagable, digo, no se puede pagar. Los últimos datos, y ya pasamos a otra cosa, para Nepi Udelar, el tan aclamado 6% y la promesa de Tabaré Vázquez, se comprueba que en realidad ni siquiera quisieron entender, porque en su momento, antes del 6%, el Campo Popular reclamaba un 4,4, uh-huh, ¿no? Un 4,5, perdón, sí. 4,5%. Hoy ni siquiera llega a eso, llega a un 4%. A un 4,4% solo para la ANEP y Udelar, pero además de todo eso, se han metido tantas cosas en la bolsa del presupuesto de educación que antes no estaban. Entonces, hoy está el plan Ceibal y demás. Entonces, siguen siendo migajitas para la educación y que lo estamos pagando muy mal. Permítanme concluir entonces. visto a alguien, algo que sacuda mi cabeza. No te dejamos. No, Eduardo Rubio terminó su intervención hablando de la falsa polarización que quiere instalar en el imaginario popular el Frente Amplio, fundamentalmente, ¿no? Poniendo como que hay dos proyectos de país, que son el progresismo y el conservador, y Eduardo Rubio dejó claro que los dos están dentro del mismo proyecto, por lo menos en las cuestiones fundamentales, ¿no? Y Rubio allí hacía preguntas, terminó haciendo preguntas. A ver, ¿quién de los dos bloques existentes que dicen el conservador o el progresista va a votar en contra de la SAFAP? ¿Quién va a eliminar la SAFAP? Obviamente que ninguno. ¿Quién va a eliminar la impunidad? Ninguno. ¿Quién va a plantear el tema de las fuerzas de cualquiera de los dos bloques que se oponga a la instalación de UPM? ¿Quién va a eliminar la ley de riego? Claro. La ley de riego, ninguno. Razón por la cual el proyecto es el mismo de los dos bloques que decía. Sin embargo, Rubio reivindicó las ideas artiguistas y de la Unidad Popular, efectivamente de izquierda, como y las marxista-leninista. La real fuerza política alternativa en el país. Son las 11:30. Todavía tenemos que escuchar a Eduardo Rubio hablando del plan de vivienda que en una comisión del Senado de vivienda se lo sustituyó. Sustituyeron y votaron en contra del proyecto de la Unidad Popular y pusieron un proyecto sustitutivo que fue una especie de boniatito electoral, al decir de las palabras de Rubio, porque quieren presentarse ante la gente con algo. Porque no pueden decirle a la gente que no van a comprar 170 viviendas hicieron en un año. Y dicen que hicieron 15.000 o 20.000. Porque arreglaron una puerta. A veces es importante para una familia que precisa que le arreglen una puerta o una ventana. Es importante, pero no lo pueden poner como una solución habitacional, como una casa. Claro. No es una casa, es una solución que le brindaron a una familia, que está bien, pero no es una casa. Rubio estuvo hablando de esto, pero 11:30, tenemos que hacer la pausa. A la vuelta vamos a escuchar a Rubio. Nada, nada, nada personal. El Correo Viejo cumple 22 años el 9 de agosto. En este aniversario de trabajo constante, saluda y agradece el apoyo y la solidaridad que ha recibido a lo largo de estos años y lo festeja adelantándose a la primavera. Los invita a pasar por el local y ver las rebajas para esta temporada. El Correo Viejo, Mercedes 927, entre Río Branco y Convención, teléfono 2902-3129. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Conferencia internacional en Montevideo sobre el tema Derechos humanos y minorías en la actualidad social y política de Turquía. El protagonismo de las mujeres en el proceso de emancipación. Disertarán los diputados Ebru Gyunay, de origen kurdo, y Garop Aylan, de origen armenio, ambos representantes del Partido Democrático de los Pueblos de Turquía. Habrá traducción simultánea al español. martes 13 de agosto, 19 horas, Auditorio Carlos Vaz Ferreira, del Sodre, Avenida 18 de Julio, 1790, subsuelo de la Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita. Artesanías personalizadas. Sublimación en cerámicas, chapa, camisetas, banderines, tazas, gorros. Trabajos exclusivos en mates calabaza, cuencos, relojes, floreros, lámparas. Grabados en vidrio, copas, jarras, vasos. Regalos personalizados para eventos. Contactos por Facebook. Susi Entre Manos. O en el 098-997-827. ¿En serio? ¿Dónde me entero eso? En todas sus redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram. Genial, los voy a seguir. CUTSA, siempre iremos contigo. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva, madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri, solo en venta en la radio. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva reserva ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. La Montaña Mágica, un programa de salud, arte y bienestar. Los invito a escucharlo en la madrugada del lunes, en su horario de 0 a 1 y 30 horas. Conduce Patricia Silva, por Radio 36. ¿Nos acompañan? En Óptica Río, este mes, 2x1. Promoción por tiempo limitado. Con la compra de cristales multifocales, te llevas otro par de regalo. Vení a Óptica Río. Te esperamos en 18 de julio 921, esquina Río Branco, teléfono 2969-13. Nos encontrás también en opticarrio.com. AFCASMU en preconflicto. Por respeto a la negociación colectiva en defensa de las 6 horas. Por respeto a una negociación bipartita genuina. Por el cumplimiento del acuerdo de la carrera funcional. Por participación en las reestructuras. Mejorar el cumplimiento colectivo de asistencia CASMU-AFCASMU. Por dotación completa. AFCASMU, FUS, PIT, CNT. En agosto vuelve Acerca de lo Humano, la transmisión del Partido Humanista. Tiempo. Todos los lunes a las 10 de la mañana. No te lo pierdas. Continúa al aire La Joven Guardia. De la mañana y 37 minutos. El diputado Eduardo Rubio, el otro día cuando estaba hablando en la rendición de cuentas, sí, reclamaba la votación del plan de vivienda de la Unidad Popular, uh-huh, y le gritó Susana Pereira, la diputada Susana Pereira, le gritó, ya se votó anoche. Y Eduardo Rubio le dijo, no es la versión que yo tengo. No es. Yo tengo otra versión, dijo sí. Rubio. Que, tan delicada ella siempre. Que fue un... Sí, tipo, sutil, tipo ¿no? Barra Brava tan, de tan señorita, de Peñarol. Tan, bueno. Tan educada. Y ella se refería a que habían votado un proyecto sustitutivo del plan de la Unidad Popular. Votaron un boñato. Un boñatito electoral para presentarse ante la ciudadanía. Bien. Un nuevo instituto. Les proponemos escuchar ahora un resumen de lo que dijo Rubio explicando qué fue lo que se votó el martes pasado de noche, escondidos en la comisión del Senado. Sí, lo que pasó el martes de tarde en la comisión de vivienda del Senado. Estamos ante un hecho, yo no sé si hay algún antecedente parlamentario, debe haber, pero de una falta, yo diría, de hasta de valor político. De ética, digamos. No vamos a pedir tanto, ¿no? Pero por lo menos de encarar las cosas con cierta seriedad. Nosotros, ya se sabe, presentamos el Plan Nacional de Vivienda Popular hace 4 años largos. Tuvo un largo itinerario, estuvo en la Comisión de Vivienda. Valdría la pena hasta rescatar las actas de cuando presentamos en la Comisión de Vivienda ese proyecto, donde, recuerdo por lo menos 2 representantes del oficialismo, hablaban de coincidencias ideológicas de fondo con el proyecto que presentamos. ¿Querés nombrarlo? ¿Quiénes eran? ¿Qué decían? Me acuerdo de la diputada Pereira, Susana Pereira, me acuerdo de la diputada Barreiro, y que iban a estudiar, etcétera. Después, el proyecto esperó, hasta que lo pusimos a votación y con el apoyo del diputado Elio Pérez logramos aprobarlo en comisión. Se aprobó en diputados con el único voto del Frente Amplio, que fue el de Darío Pérez. Todo el Frente Amplio argumentó y votó en contra. Leí ahora en la prensa que fue el único proyecto que se aprobó en todo este periodo sin el apoyo del Frente Amplio en diputados. Ya que tenemos una pequeña victoria. Con una gran movilización popular de respaldo a este proyecto. Cuando llegó al Senado este proyecto... El Frente cambió de actitud y dijeron, bueno, hay declaraciones públicas hechas, están en la prensa, de que el proyecto tenía algunas cuestiones que no compartían, que iban a modificar esas cuestiones, pero que lo iban a votar, modificando algunas partes del proyecto. Yo me reuní con el senador Michelini, me reuní con el senador Carrera una vez, en cuanto pasó el proyecto al Senado. Charles Carrera del MPP, por si alguien no lo... Charles retiene. Carrera del MPP, que fue el piloto de toda esta maniobra, ¿no? Y en esa charla, bueno, el señor Michelini fue más explícito de que estaba modificando el proyecto, que es un error del Frente Amplio no acompañarlo en diputados, que habría que cambiar alguna cosa. Pero en realidad allí... quien pesa dentro de la Comisión de Vivienda es el MPP, además con una intervención, por lo que me han dicho, muy muy fuerte, de la propia vicepresidenta, la senadora Topolansky, ¿no? que interviene mucho en estos temas de vivienda. Pero eso fue en cuanto apenas se aprobó el proyecto de diputado. ¿Y qué le planteé yo a los señores de frente, en particular al senador Carrera? Bueno, vamos a conversar. Vamos a buscar aquellas cosas que haya que modificar y vamos a acompañar esas modificaciones que mantengan la esencia del proyecto. Claro. Y a partir de allí, un año y medio, quedamos esperando la instancia de charla y de intercambio con el senador Charles Carrera. Le pedimos reunirnos con él 4 o 5 veces, directamente o a través de diputados que son coordinadores de la bancada del MPP. Nunca nos dio la posibilidad de reunirnos, nunca se quiso reunir con nosotros. Tiene derecho a hacerlo y no voy a cuestionar, no querés reunirte, no te reúnas. Pero ¿qué es lo que hacen ¿Qué es lo que hizo el martes pasado el Frente Amplio en la Cámara de Senadores en la Comisión de Vivienda? Yo creo que es algo vergonzoso, porque ponen a votación el Plan Nacional de Vivienda Popular con una situación que se da de esta manera. El día antes, en la tarde del lunes, le acercan a los otros partidos un proyecto sustitutivo, otro proyecto. No el proyecto de vivienda, otro proyecto que tienen todo el derecho de presentar. Creación del Instituto de Reforma Urbana y Hábitat. Así se llama el proyecto. Pero este no es sustitutivo del Plan Nacional de Vivienda Popular, es otro. ¿Qué tendrían que haber hecho si tuvieran coraje político esta gente? ¡Votar en contra! Y salir a decir, votamos en contra del proyecto. El Plan Nacional de Vivienda Popular. Tenían que decírselo a la gente. Y no se animaron. Y quieren trampear esta situación diciendo que aprobaron el proyecto. Como me lo dijo la diputada Pereira cuando estábamos discutiendo la rendición de cuentas, que cuando digo Frente Amplio no ha querido votar el proyecto, el Plan de Vivienda Popular, dice, anoche lo votaron en el Parlamento. Y yo tenía idea de lo que había pasado. Digo, no, votaron otra cosa. Yo sabía que habían votado esto. Lo que no sabía que esto había sido votado en el marco de la votación del Plan Nacional de Vivienda Popular. A ver si ustedes me pueden entender. Están las actas, acá están las actas. Dicen, ponemos a votación el Plan Nacional de Vivienda Popular. Y anuncia el señor Carrera, bueno, algunos artículos lo vamos a votar en contra y vamos a proponer sustitutivo. No, algunos no, votaron cada uno de los artículos en contra. ¿Todos los artículos del Plan Nacional de Vivienda Popular? Todos. ¿Aprobados en diputados? Fueron votados en contra en la comisión. Y de bagallo le fueron metiendo cada uno de los artículos de este proyecto. Entonces no es el Plan Nacional de Vivienda Popular. Lo votaron en contra. Además mintiendo, porque ni siquiera lo leyeron ahí. A mí me asombra la falta de seriedad en el trabajo parlamentario. Por acá alguien dice, creo que es Carrera, que dice, bueno, es redundante porque maneja las medidas de la habitación. La Ley Nacional de Vivienda fija qué medidas debe tener cada vivienda para que sea digna. Medidas que no se cumplen, ¿no? Hay proyectos, hay planes de vivienda que no cumplen esta medida. Y nosotros lo que hacemos para asegurar en este plan esa conducta de acuerdo con la ley, reiterábamos eso. En la rendición de cuentas del año 2017 o 2018, se adecúan esas medidas y se cambia la ley, modificándola y actualizándolo a lo que son estándares internacionales. Nosotros, en la discusión del proyecto, cambiamos la medida. La adecuamos a lo que se votó en la rendición de cuentas. El señor que mandó votar en contra de esto, el señor Carrera, no leyó eso. Dice, no, las medidas que tienen son las medidas viejas, pues ya las cambiamos. No se dio cuenta que habíamos cambiado, que en el proyecto que se aprobó en diputado, las medidas eran otras. Ni esa seriedad tuvieron para estudiar el proyecto. Entonces, acá yo, después vamos a hablar de lo que votaron, ¿no? Pero acá hay una primera trampa que hay que desenmascarar. Porque yo creo que acorralados por tener que votar el proyecto en comisión y votarlo y no querer votarlo en contra del proyecto, porque la gente está esperando, armaron este boñatito, armaron esto, para meterlo de contrabando y decirle a la gente que sí que votaron un proyecto de vivienda. Y eso es mentira, no se votó ningún proyecto de vivienda. No votaron, rechazaron el Plan Nacional de Vivienda Popular, y esto importa que toda la gente lo sepa, y lo rechazó el Frente Amplio, acompañado en comisión por el senador José Carlos Cardoso, que no acompañó a la senadora Viaga del Partido Nacional, que se retiró de comisión porque le estaban obligando a votar un proyecto de ley sin haber sido estudiado en la comisión. Claro. Bueno, muy interesantes las palabras del diputado Eduardo Rubio acerca de esta farsa, ¿no? De que supuestamente votaron el plan de vivienda, pero en realidad no lo votaron, y hay que dejarlo muy claro. Pero si les parece, ahora vamos a conversar con compañeros del Partido Comunista Revolucionario. Estamos en contacto con Michael Dickmarch, porque además tienen novedades. Michael, buen día. Hola, buenos días. Saludos a la audición de la 36 y los compañeros ahí de la Joven Guardia. ¿Cómo les va? Buenos días. Bien de bien, Michael. Hay novedades desde el PCR porque tienen audición nueva. Contanos un poquito los detalles. Empezaron el domingo pasado. Contanos a ver un poco. Sí, a partir del domingo pasado, domingo 4 de agosto, se inició una linda etapa que estamos desarrollando ahí junto a los compañeros de la 36, que es con la audición del Partido Comunista Revolucionario, que integran los compañeros también de la lista 960 del Pueblo en Lucha. Allí, una etapa nueva para poder, en el marco de todas las luchas, y bueno, que estaban enumerando recién en el extracto que sacaban de Eduardo, hablar sobre el tema de la vivienda popular y distintas luchas que están suscitando el pueblo, y en el marco de este año electoral, también aportar desde la voz del Partido Comunista Revolucionario, aportar un poco y también trabajar rumbo a lo que se está llevando adelante esta campaña electoral, y entendiendo la necesidad también de, bueno, aportar un poco las experiencias y un poco también las distintas luchas que se están llevando adelante, y nuevamente abriendo un nuevo espacio de comunicación muy importante como lo es la radio aquí, y estamos desarrollando, bueno, esta audición que sale los días domingos a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 10:50, son 20 minutos, una audición, un semanal, una vez por semana, allí, que funciona adelante los compañeros en la conducción, compañero Pablo y Paula, por lo menos allí compañeros docentes, funcionario del AR y Pablo compañero de la bancada, ahí. Y bueno, la idea es un poco, además de actualizar un poco la agenda política en la audición, también trabajar distintos temas. La vez pasada se trató alguna temática de la lucha de la mujer, allá adelantamos que se va a adelantar algo sobre el tema de derechos humanos, vinculado al tema del 14 de agosto, y también vinculado al tema de la impunidad también, y el proyecto que ha presentado la UP. Entonces también esta nueva trinchera es un espacio para tratar de aportar a todos los compañeros en las distintas luchas que llevamos adelante, y a la vez también para hacer llegar la voz del Partido Comunista Revolucionario a más compañeros. Ahí está. Michael, tienen también una gira por el interior ahora, en breve. Sí, ahora en breve, seguramente en estos días, vamos a salir en el marco de la campaña electoral a recorrer distintos departamentos del país, principalmente en la zona noreste de lo que es Uruguay. Vamos a tratar de recorrer y visitar compañeros, nuevamente que están obviamente apoyando lo que es a la Unidad Popular, al Partido Revolucionario, a la lista 960, que nos respaldaron tanto en la interna, y bueno, a seguir forjando y estrechando vínculos en lo que va a ser esta segunda parte que estamos viviendo con mucha intensidad. Hoy tenemos la convención también como un evento muy importante, y que la idea es visitar, por lo menos acompañar y tratar de coordinar y cómo están llevándose las experiencias de lucha rumbo a lo que va a ser octubre, muy importante, y tratar obviamente de estrechar vínculos con otros compañeros en la zona noreste, los que se vinculan los departamentos allí de Artigas, Rivera, de Tacuarembó, por allí. Esto será la semana que viene, estaremos por allí. Muy bien. Y hoy, Michael, todos con credencial en mano a la Convención de la Unidad Popular, una instancia muy importante. Claro, y hoy todos ahí tenemos que estar en la Convención de la Unidad Popular, ahí en la Fonoplatea, ahí en Convención 1165, esquina Maldonado, ahí tratar de estar puntual a 14 horas, un poco antes también, credencial en mano, y exhortamos a todos los compañeros estar puntual, o si pueden estar antes, mejor, sería el ideal, para esta instancia, como ya se ha marcado en distintas audiciones de la radio y con especiales muy muy interesantes realizados por el equipo periodístico, el tema de esta instancia obligatoria, instancia que preside la Corte Electoral, que le pedimos a los compañeros paciencia también, porque es la Corte quien lleva adelante, una instancia también que además tiene su importancia política para marcar también con un buen número de compañeros el crecimiento de esta fuerza política, y que es una necesidad imperiosa cumplir llevar a cabo la convención, más para poder presentarse en octubre, y a la vez para proclamar lo que es la fórmula presidencial de Abella y López. O sea, es un acto solemne y que tiene una importancia realmente para una organización, una muestra de fuerza de la Unidad Popular. Entonces, nuevamente hacer el llamado a los compañeros de estar lo más temprano posible allí en la convención, ir con la credencial, muy importante para poder acceder a la convención. Y bueno, un poco a veces de tiempo y paciencia, pero que ya vemos que el día acompaña, o sea, en contraste de lo que fue ayer, acompaña el día, entonces creo que podemos hacerse un espacio para disfrutar un poco de esta tarde y de acompañar y estar con la Unidad Popular en lucha, es muy importante. Muy bien, Michael Dickmarch del Partido Comunista Revolucionario, te agradecemos mucho el contacto y nos vemos esta tarde allí en la convención. Nos estamos viendo, compañeros, y bueno, saludos nuevamente a la audición y que tengan muy buena jornada. Abrazo grande, saludos, chau, chau. Chau, chau. Toda la fuerza que te hace falta la tienes dentro del alma y allí la vas a encontrar. Pa'lante, pa'lante. Camina, no te detengas jamás. Pa'lante, pa'lante. Con fuerza todo se puede lograr. Levanta bien la cabeza y mira alegre al futuro, porque algo bueno vendrá. Pa'lante, pa'lante. Los convencionales a las 2 de la tarde sin falta con la credencial en la mano y el público en general que los estamos invitando porque hoy también va a haber un acto que es el primer acto de esta campaña electoral, de esta parte de la campaña electoral. Hoy hablan Abella y López a partir de las 4:30 de la tarde. Entonces, Fonoplatea, Gustavo Nocetti. Convención 1165 entre Maldonado y Canelones. Tenemos saludos para pasar. Horacio, que está escuchando, está enviando mensajes, que la otra vez me reclamó fue un mensaje. Fue el cumpleaños el otro día, Horacio. Fue el cumpleaños de Horacio, no le mandamos saludos. Mandamos un saludo grande a Horacio. Sí. Abrazo grande, Horacio. Está comprando cantidad de queso, Horacio. Bueno, Horacio, está haciendo muchas comidas en su casa, que nos invite. Le dije, Horacio, aflojale al queso, porque si no, a ver que llamar a los bomberos para ir al baño. Che, José Luis, bueno. Bueno, agarramos la camionetita, nos vamos por acá cerca nomás. Con los jóvenes recibimos a Federico Díaz de la Juventud del 26. Buenos días, Fede. Buenos días, Majo. Buenos días a todos los compañeros ahí en el estudio y a la audiencia. Buen día, buen día. Bueno, Fede, contanos un poquito cómo viene la actividad de los jóvenes del 26 en este tiempo que nos estamos reuniendo. Sí, los jóvenes estamos reuniéndonos los sábados a las 4 de la tarde en el local central del 26. Venimos trabajando en varios aspectos, principalmente con presencia en varios centros de estudio de distintas partes de la capital. Y también venimos trabajando en los temas que consideramos de interés fundamental para los jóvenes y principalmente los estudiantes y trabajadores. Entre otras cosas, retomamos La Chispa, que es nuestra columna semanal en el diario La Juventud los domingos, en la que venimos, bueno, en los últimos dos domingos venimos criticando fuertemente el contrato de UPM, ese contrato nefasto que tanto daño nos hace, y bueno, ni que hablar que vamos a seguir avanzando en otros temas que a medida que vayan dando los acontecimientos políticos consideremos relevantes. Y Fede, y a su vez también estamos teniendo presencia en el interior, que se está consolidando de manera fuerte, ¿verdad? Sí, estamos teniendo presencia también en el interior. En nuestra audición que tenemos los jóvenes a las 18 horas, los días jueves, ahí en la radio, tuvimos la llamada de Gonzalo hace dos semanas más o menos, en la que estaba en Tacuarembó, el compañero, con varios jóvenes reunidos, profundizando lo que es el trabajo de la juventud en ese departamento. Bueno, Fede, hoy todos a la convención también, como estamos convocando desde aquí a reafirmar la fórmula de la Unidad Popular. Sí, fundamental llevar la credencial, no se olviden ningún compañero, porque sin eso no se va a poder acreditar como convencionalista. Bueno, Fede, recordanos para terminar la audición y los días que sale La Chispa, los días de reunión y la feria, así sabemos dónde están los jóvenes. Sí, tenemos la audición en la 36, los días jueves a las 18 horas, que es Arrancandonga, nuestra audición de la juventud. Tenemos La Chispa, la columna semanal en el diario La Juventud los domingos, que bueno, la venimos exhibiendo todas las semanas. Tenemos presencia también en la feria, los días domingo a la mañana, la feria Tristán Narvaja, y nos estamos uniendo los sábados a las 4 de la tarde en el local central del 26, en Durazno y Paraguay. Muy bien, Fede, muchas gracias por la comunicación. Estaremos por nuevas actividades de los jóvenes comunicándonos contigo y los demás compañeros. Saludos y nos vemos en la convención. Bueno, hasta luego. De la mañana en 58 minutos, María José nos cuenta lo que pasó en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que hace tambalear a la ley de riego. Sí, bueno, la FOSE, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida y Redes Amigos de la Tierra recurrieron ante el TCA el decreto reglamentario de la ley de riego. Para que una ley fehacientemente se cumpla, se tiene que reglamentar. Y el TCA le dio la razón y entonces ahora se pasa esto a la Suprema Corte de Justicia para ver si se puede declarar la inconstitucionalidad de la ley. Igual sabemos que pueden haber tantas inconstitucionalidades como ciudadanos en Uruguay o como habitantes en Uruguay. Esto puede ser una de muchas que se empiezan a rodar y para hacer tambalear definitivamente esta ley que garantiza el agronegocio y sobre todo el negocio forestal. Así que puede ser también un punto de ataque para la nueva instalación de UPM2 y la cuarta planta en Uruguay que ya se está hablando. Bueno. Bien, así cortito, le vamos a dar paso ahora a la dirigente Valeria Sánchez de Compromiso Socialista. Valeria, buenos días, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Valeria. Contanos cómo se vienen preparando Compromiso Socialista para, bueno, esta jornada de la convención, ahora en estas, bueno, en realidad faltan dos horitas. Sí, en horas. Sí. Bueno, nosotros obviamente convocando a todos los compañeros que formaron parte de nuestra lista y que también obviamente fueron proclamados por la Corte como convencionales, uh-huh. Por suerte hemos tenido una buena convocatoria, así que esperemos que todos podamos llegar, ¿no?, correctamente. Y bueno, y también nos venimos preparando, capaz que durante julio y estos primeros días se veía un poco tranqui, claro. Pero juntando fuerzas para lo que es de ahora sí, luego de la convención, como digamos, como el puntapié inicial de lo que queda la campaña, ¿no? Claro. Y largar con todo, ya sea ferias, barriadas, distintas mesitas, ¿no? Reuniones con compañeros, y bueno, ya arrancar con todo, que queda muy poco, la verdad. Ni que hablar. ¿Qué le podés decir en estos momentos a los compañeros que nos están escuchando, bueno, que van a asistir a la convención? Como dirigente de Compromiso. Bueno, que para nosotros, como siempre repetimos, obviamente es la primera elección, entonces como que muchas cosas recién estamos aprendiendo y vamos aprendiendo también de ustedes, los compañeros que ya estaban en Unidad Popular, pero uh-huh. Estamos con muchas ganas, estamos también convocando a aquel que todavía está en duda o que, digamos, está pensando en votar a la Unidad Popular, pero todavía no se anima, bueno, que se acerque, estas son buenas instancias también. La idea es que haya un acto hoy donde hablen los candidatos, entonces ahí también puede acercarse cualquier oyente de que esté en ese momento escuchando la radio y quiera saber de qué viene, ¿no?, la campaña de la UP, pueda acercarse, pueda conocernos. Nosotros siempre decimos que también vinimos a la Unidad Popular porque entendemos que es la herramienta desde donde reunificar a la izquierda. Creemos que es una herramienta que está en total construcción. Digo, lo vivimos nosotros mismos, que entramos y nos abrieron las puertas. Y así creo que cualquier persona, cualquier ciudadano puede sentirse de la misma forma, va a ser bien recibido, porque esto es una herramienta, como decía, en construcción, pero también para luchar, ¿no? Nosotros no, también otra cosa que siempre repetimos, no estamos acá, y nos consta que el resto de los compañeros tampoco, por los cargos o porque queremos hacer una carrera política y vivir de ello, claro. Sino que estamos porque estamos convencidos de que es la forma de luchar, ¿no? Que hoy nos toca digamos, en este momento en el Uruguay, nos toca formar parte de esta campaña y hacerlo con el objetivo de acumular fuerzas para cambios mucho más trascendentales, ¿no? Tremendo mensaje, Valeria. ¿Y cuál es la forma que tienen los oyentes, como vos decís, que están en duda, de acercarse a Compromiso Socialista? Bueno, nosotros tenemos reuniones semanales todos los miércoles a partir de las 7 de la tarde en nuestro local de Colonia y Polié, ahí en la esquina misma. Uh-huh. Ahí esas reuniones están abiertas, se puede acercar todo el que tenga ganas a conocernos. Y después también, obviamente, a través de nuestras redes nos pueden comunicarse, también nuestro teléfono, que lo dejo, es el sí. 091-070-182. Sí. Pueden mandar un mensajito, nosotros los podemos agendar para que les llegue la información también de nuestra lista de difusión. Y a veces también alguna gente primero quiere conocernos y nos pide una reunión. Nosotros claro. estamos a disposición claro. también de reunirnos con los compañeros. Algunos compañeros se juntan entre varios, digamos, y nos piden una reunión y bueno, vamos allí, les explicamos también de dónde venimos y digamos cuáles son nuestros objetivos en esta campaña. Para todo eso estamos abiertos digamos a que nos conozcan y a conocerlos también, porque bueno, creemos que es la forma también, ¿no? Ir de a poquito, que sabemos también que para nosotros partidos así que no tenemos financiamiento más que el nuestro propio, el que podemos generar, las acciones son chiquitas, pero van sumando, ¿verdad? Excelente. Valeria, quiero recordar que, bueno, tú también, además de ser dirigente, sos una de las conductoras de la audición de Compromiso Socialista aquí en la 36, exacto. y que son, ¿qué días y hora? Así recordamos a los oyentes, o sea, yo lo sé, pero los oyentes... Sí, son todos los jueves a partir de las 10 de la mañana. ¿Verdad? Nuestra audición se llama Cambio de Rumbo. Y bueno, lo que intentamos es eso, ¿no? Ir planteando nuestro análisis de cómo podemos aportar a este cambio de rumbo, ¿no? Desde la izquierda. Muy bien, muchísimas gracias, te agradecemos como siempre. Y bueno, nos vemos ahora a la convención. Nos bueno, más. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, nos vemos en un rato. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Ella jugó a darte lo que más querías. Yo jugué a creerte que nunca lo harías. Ella con un beso, yo con mil razones. Para estar contando entonces. Ya se siente la radio diferente. Mil voces de la gente que cree en mi país. Un abrazo de esperanza. Si querés integrar la gran familia de la Centenario, llama al 0908-5036 y colabora con 50 pesos por única vez para que la voz de la imprescindible nunca se calle. CX36 Centenario, la radio imprescindible. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Conferencia Internacional en Montevideo sobre el tema Derechos Humanos y Minorías en la Actualidad Social y Política de Turquía. El protagonismo de las mujeres en el proceso de emancipación. Disertarán los diputados Ebru Gyunay, de origen kurdo, y Garop Aylan, de origen armenio, ambos representantes del Partido Democrático de los Pueblos de Turquía. Habrá traducción simultánea al español. Martes 13 de agosto, 19 horas, Auditorio Carlos Vaz Ferreira, del Sodre, Avenida 18 de Julio, 1790, subsuelo de la Biblioteca Nacional. Entrada libre y gratuita. Contigo, en los momentos que importan. Con todo, para darte tranquilidad. Somos SWAT, especialistas en emergencia móvil. Afiliate al 2-711-0711. SWAT, contigo, con todo. Cobertura parcial de asistencia médica. Descubre a dónde ir cuando finaliza el verano. Te contamos de un rincón donde cada jornada se vive con más intensidad, no solo porque tengamos vacaciones, sino porque contamos con un panorama y una historia de turismo social que atrae cada vez más a los visitantes. Si andás buscando esa magia única que trae la llegada del frío, podrás andar entre barrancas y médanos de arena y a la vez tumbarte al sol en la playa el mismo día. Playa e invierno son un buen binomio. Se puede ver el mar y el campo a la vez. No hay estampa más bonita que la de un río revuelto como el de la Perla del Oeste, desde la playa o desde las terrazas del Suri. Camping del Cura, cabañas y hotelito El Ñandú Galáctico. Por reservas, 099-233-666. Pizarro presenta Mucho verso y mueca falsa. Los Valientes, el nuevo álbum de Trotsky Vengarán. No, no me digas que no, no me dejes a solas con mi mente. Pedilo en Palacio de la Música y las mejores disquerías. AFCASMU en preconflicto. Por respeto a la negociación colectiva en defensa de las 6 horas. Por respeto a una negociación bipartita genuina. Por el cumplimiento del acuerdo de la carrera funcional. Por participación en las reestructuras. Mejorar el cumplimiento colectivo de asistencia CASMU-AFCASMU. Por dotación completa. AFCASMU, FUS, PIT, CNT. Qué guay, dulce, qué guay. Apitoxina purísima, mejor no hay. Calidad internacional importada de Georgia. No más dolores musculares y reumáticos. Aumenta las defensas y fortalece el sistema inmunológico. El Qué Guay, de Luis Córdoba. Pedidos celular 099-761-563. Continúa al aire La Joven Guardia. De la mañana tenemos invitados en el estudio máximo de la 33. Bueno, arrancamos con... Ay, Lore, dale, que es tu especial, es tu especial, es tu especial. Es especial. La verdad que sí, tenemos tremendo candidato y hoy somos mayoría en el estudio, así que mayoría de Sanducero. Acá presentamos a Martín Andrada, candidato por Paysandú, por la lista 326. Así que, buenos días, Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto estar en los micrófonos de la 36, saludar a la audiencia y también saludar a todas las agrupaciones que están llegando a... acá para reunirnos entre unas horas nomás, ¿verdad? Eso es muy importante para nosotros. Y a la Joven Guardia acá, por supuesto, que siempre estamos conectados con ellos. Estamos en el tema de cuando estamos en fábrica, siempre estamos conectados con la Joven Guardia. Y esa conexión que hay con alegría y todo, creo que ha servido mucho para que las agrupaciones toman un ritmo diferente a esto, que no sea tan tedioso, sino que se cambie el ritmo de la campaña, ¿verdad? Con no esta alegría que tenemos que contagiar a todos. No esa tenemos a Rafaela hoy acá porque Rafaela quiere poner a Abel Pinto. Sí, pero afuera. No nos gusta. También viste que también pone a Abel Pinto porque alguien se lo pidió. Bueno, no vamos a decir acá, pero se lo pedí. Después les digo en voz baja quién fue. Bueno, muy bien. Martín, contanos un poco cómo se prepara Paysandú para esta convención nacional. Bueno, puntualmente tú y los compañeros que han venido desde allí para hoy. Es importante saludar la presencia de Paysandú, ¿no? Nosotros, de 21 delegados que teníamos que participar, 14 estamos acá. Vienen unos en viaje, otros ya llegaron. Y bueno, eso es muy importante para la participación, que siempre hemos insistido. Aparte recordemos, ¿no, Martín? ¿No? Perdón que te pise, recordemos que, o sea, son todos trabajadores, acá nadie les pone plata, es todo a pulmón. Es cierto, a pulmón. Y así ha sido nuestra campaña y así han sido los frutos que hemos obtenido, ¿verdad? Que esos 21 delegados que participarían hoy acá es producto de la votación que se tuvo en Paysandú, que nosotros creemos que, no, es más, estamos seguros que superamos las cifras de las internas anteriores y eso nos alienta mucho a seguir, ¿verdad? Bueno, en este especial candidatos que tenemos de la 326, le hacemos una pregunta más o menos como para instar a los oyentes, a la militancia, ¿cómo llegaron al 26 y vean por qué? ¿Por qué empezaron a militar? Los comienzos. Yo hace muchos años, ¿no? Empecé primero como simpatizante, nosotros en nuestro barrio participábamos en un comité de base del Frente Amplio. Ahí lo hacíamos en forma independiente, sí teniendo una tendencia al voto, le vamos a decir la verdad, pero sin una participación orgánica a la 609, claro. ¿Verdad? Luego, junto con eso, la militancia social que teníamos dentro del barrio, también dentro de donde yo trabajo, el sindicato, y ahí fuimos, creo que se complementaban las partes, ¿no? Tanto política como social, y nosotros éramos suscriptores del mate amargo, ¿no? En su tiempo, uh-huh. Hasta que en el 2003 por ahí es que empezamos a conocer el diario La Juventud. Empezaban a llegar los dirigentes a conocerlo, teníamos algunos compañeros dentro del sindicato que eran parte del 26 de marzo, simpatizaban y ahí empezamos a estrechar lazos y bueno, fue ahí que empezamos, desde mate amargo pasamos al diario La Juventud y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Más firmemente y orgánicamente, capaz podemos estar hablando de no recuerdo el año, pero 2004, en las elecciones. Sí, sí, en 2004, primera. Antes del 2004. Antes, o sea, antes de las elecciones es que ganara Tabaré. Sí, ahí está, donde conocimos a Daniel Pereira, a compañeros que me iban muy asiduamente, después Pepe Borges, empezamos a trabajar, ¿verdad? ¿No se arrepintió nunca de haber conocido a Pereira? Pereira, por favor, veníamos serios. Pereira es un amigo. Digo, después que tomamos esa, después de hasta determinaciones de irnos del Frente Amplio, Pereira, quiero también recordar a Pepe Borges, caminamos en bastante en soledad de Paysandú, recorriendo, claro. Compañeros, haciendo algunas intentando hacer algunas reuniones. Y yo siempre digo que a lo que nosotros nos fortaleció y seguir e insistir y estar siempre ahí, que tuvimos un pilar fundamental en esos tiempos, era la familia y los amigos, más directo. Porque cuando nos juntábamos en una reunión y nos mirábamos y no apareció nadie de afuera, claro. En el tiempo cuando, claro, nosotros nos fuimos de frente, digamos, entonces, claro. Pero esos fueron pilares fundamentales para seguir. Entonces, a eso salió. Además, salió. Era una época dura, claro. No era fácil, ir en el inicio del gobierno del Frente Amplio, claro. Porque nosotros, antes de que ganara Tabaré Vázquez en octubre, sí. Comenzamos a criticar ya la postura que tenía. Yo me acuerdo que yo salía de acá de la radio y cruzaba la calle, cruzaba Ejido y pasaban los ómnibus y me gritaban ¡traidor! ¡Traidor! Me gritaban. Porque nosotros empezamos a hablar y ya no era muy fácil la cosa. Porque ya habían declarado a Astori como ministro de Economía en ese momento. Claro, sí. Tiempos muy complicados. Eran difíciles. ¿No? Y además en el interior, ¿quién iba a decir que claro, el fracaso claro. de la fuerza política, ¿no? Nosotros queríamos decir también, me honra acá muy cercanamente, de participante muy chica del comité de base, donde ella hacía sus deberes, y cuando se llovía el comité, porque tenía sus... la corríamos para que no le goteara los cuadernos y se hicieran los deberes, ¿no? Esas cosas, esa anécdota que tenía uno de la vivencia de lo que eran los comités de base, ¿verdad? Ese comité de base, perdón de retroceder un poquito, ese comité de base ahí fue donde, para ver el trabajo que se hacía en los comités, ¿no? Juntamos firma para lo que fue la creación de un futuro liceo para Nuevo Paysandú. A partir de ahí, de la rueda que teníamos de discusión política, social, ahí se decidió empezar a trabajar por un liceo Nuevo Paysandú, y de ahí dio su fruto con las fuerzas sociales del grupo. Digo, todas esas cosas, esas vivencias, ¿verdad?, que hubo en el comité de base. No, me acuerdo también cuando se peleó por las empresas públicas, que ahí se juntó la mayor parte de los jóvenes de Paysandú organizados, fueron que recorrieron el interior de Paysandú en camión. Y saben el camión de quién, es decir, ¿no? Para que vean, y ustedes lo conocen muy bien, el Nino Pinto, que fue intendente de allá, ¿no? Se recorrieron todo con los gurises, juntando firmas por las empresas públicas, ¿ya? En las condiciones, claro, que a veces muy poco. Pinto, que fue intendente. Intendente, y ahora es asesor. Ahora está la Cotriba. O sea, ahí está. Y el de los apicultores. Ahí está. Se murieron como 10.000 abejas y está diciendo que el glifosato es bueno. Entonces, todas esas cosas, viste, de recordarlas y desagurizadas, y bueno, eso es lo bueno que se discutía y se armaba en nuestro comité de ahí, que hoy no existe más, claro. ¿No? Es una tapera. No sé si se dieron cuenta, pero estamos ingresando en la noche de la nostalgia. Sí. Perdón. Una de las cosas que queríamos hacer, que creo que le preguntamos a todos en realidad, ¿qué fue lo que llevó a ti y a los compañeros que estaban en ese momento allí organizados tomar la decisión de también irse del Frente Amplio, como una decisión súper importante? Porque hoy en día, digo, que está toda la luz, es fácil con el diario del lunes saber por qué te fuiste, pero en ese momento, ¿qué fue lo que te llevó a vos? Ahí ya estábamos orgánicamente trabajando con el 26, ¿verdad? Compañeros nos visitaban asiduamente, incluso una visita fue regional que hizo Eduardo Rubio con todo un equipo ahí, estuvimos conversando, y bueno, ellos daban los elementos, y nosotros muy cercanos a los elementos que daban, porque teníamos el diario La Juventud. Y bueno, creemos que somos parte de esa nueva historia que se empezó a forjar ahí, ¿no? Porque fuimos uno de los que vinimos a levantar la mano con otro compañero de Paysandú, que también integra, no está acá en el día de hoy, pero ha estado en las reuniones que hemos hecho y ha participado en los actos políticos, que Ignacio y Fran, los dos participamos acá cuando hubo que levantar la mano para irnos, y eso fue a partir de ahí, bueno, un camino sinuoso, difícil, pero sabíamos a dónde íbamos, ¿verdad? Y creo que no estamos para nada arrepentidos, y que cada vez nos da más la razón de por qué estamos acá, ¿verdad? En esta nueva etapa. Y Martín, y ahora ha habido un crecimiento ahí del 26, de la Unidad Popular, una consolidación también en Paysandú. Paysandú es uno de los departamentos en donde, bueno, la Unidad Popular se ha hecho más fuerte en estos últimos meses, o en estos últimos años. Pensando ahora en una posible bancada sanducera, digamos, de la Unidad Popular, llegando a una banca, que se consiga una banca por Paysandú, que la Unidad Popular consiga una banca, digo, ¿cuáles eran los principales temas que habría que llevar, digamos, habría que poner sobre la mesa? ¿Cuáles son los principales problemas de Paysandú, de los sanduceros? Imagino que por ahí el trabajo, imagino que por ahí la falta de vivienda, imagino que la contaminación. Primero, más allá de una banca, los objetivos son colectivos y nosotros vamos a apostar al máximo, más allá de lo que puedan dar los resultados. Pero nuestro trabajo no nos fijamos para Paysandú ni nada, sino que es un amplio, es colectivo para todo, y creo que el objetivo común es tener el senador. bueno, de más para abajo, bienvenido sea. Pero nosotros trabajamos para ese objetivo. Y creo que los puntos de referencia son nacionales, ¿verdad? Porque hoy no se destaca en el departamento algo que no pase en otro departamento, en otro pueblo. Hemos tenido la posibilidad y los compañeros no han dado el apoyo para que estemos en el litoral trabajando con compañeros de Salto, Artigas, Bella Unión, y se repiten los problemas, ¿no? Podemos hablar primeramente, cuando muchos hablan de la inseguridad, cuando uno llega a conversar con la gente, es el tema del trabajo, el tema del salario, el tema de las condiciones de vida que tienen la gente. Entonces, creo que esos son los pilares fundamentales, ¿verdad? Claro, pero está muy lindo lo que vos decís, pero la gente en Paysandú, que te va a votar a vos como candidato, dice, Martín Andrada, candidato a diputado, ¿quiere que le hable algo de Paysandú? Tenemos que hablarle de trabajo. Tenemos, sin duda. El principal problema. El primer problema es el trabajo. Lejos del casi 10%. Sí. Ya tuvimos un problema hace un año y medio cuando estuvo el señor ministro de Trabajo, que tuvo hasta con los de él estuvo problema porque señalaban un 7% en ese tiempo de desocupación, y allá estábamos hablando de un 15-16% más un 20 y pico% largo, casi 30, de irregularidad, no, precarización, no, trabajadores informales, la informalidad. Claro. O sea, que trasladábamos, juntábamos los datos de desocupación que dábamos, casi un 14%, más un 26%, hablamos de casi un 40% de la ciudad de Paysandú que no tenía trabajo formalmente. Eso es un tema muy, muy dolido en Paysandú, ¿verdad? El tema de la construcción, hay 3.000 trabajadores de la construcción que están parados en Paysandú. Queremos decirle a la gente que Martín es un trabajador de Paycueros. Curtidor. Es curtidor y se ha presentado un proyecto recientemente por la Unidad Popular justamente atendiendo la emergencia que viven los curtidores, que han venido perdiendo en los últimos 10 años, han perdido a razón de 1.000 puestos de trabajo por año. Exacto. Y en Paycuero es una de las pocas que está funcionando. Pero ¿cómo está hoy y cómo estaba hace...? Dos años atrás. Siempre ha tenido altos y bajos, ¿no? Creo que las multinacionales tienen esa manera de establecerse en el trabajo en esta zona, porque tienen distintos patas en América, ¿verdad? Tienen en Paraguay, tienen en Brasil, Argentina, y hacen el juego donde corren las producciones para donde ellos más les sirve, y con las garantías que les dan los estados con todas las exoneraciones, el beneficio. Y nosotros siempre hemos tenido problemas, y creo que Paycuero no ha tenido más problemas porque los trabajadores hemos resignado derechos, ¿no? Porque cada vez que pasaba alguna cosa, nosotros ante la situación, antes de los despidos, siempre tuvimos que retroceder en algo para mantener los puestos de trabajo. Porque se habla que desde el 2000 no hay echadas en Paycuero. Sí, no hay echadas en Paycuero. Pero lo que han renunciado los trabajadores en el salario, en el tema de la productividad, en algunos derechos como conquistado, como es el tema de parte de la antigüedad. También hay otra cosa, había un fondo retiro, que cuando vos te retirabas, te jubilabas, tenía un X porcentaje. Bueno, eso también los trabajadores han resignado. El seguro de enfermedad es algo que es producido por la política del gobierno, ¿tá? Que también es algo que se ha venido a menos. Pero eso porque el gobierno exige ciertos números y no te deja dar servicios que podía estar dando una policlínica allá. Pero si no hay, no ha habido movimientos grandes en Paicuelo que se noten, es porque los trabajadores hemos renunciado a ciertas cosas, ¿no? Los trabajadores curtidores, así como decía José Luis, a perder casi 8.000 puestos de trabajo en estos últimos años, también los trabajadores curtidores han estado muchas veces en el seguro de paro. Y eso también es un manejo que hacen las empresas. Martín, sí. Trayendo lo que tú decís, vamos a recordarle a la audiencia, a Paysandú, no solamente desde acá, desde el Frente Amplio, sino desde mucho antes, ¿no? Fue reconocido siempre como un departamento industrial, ¿verdad? Bueno, miles de fábricas han cerrado con blancos, colorados, y bueno, y ahora el Frente, digamos, como que también ha mantenido esa misma política de Estado, que en realidad es poner todo al servicio de las multinacionales, cuando no les sirven, se van, como bien tú decías. Pero incluso con esto también se viene a establecer de que se da, por ejemplo, el problema en la vivienda, que sabemos que es vital en todo el territorio, pero en el caso de Paysandú, la inflación que se ha generado en los alquileres, por ejemplo, que yo no puedo creer que haya, lees el diario El Telégrafo y ves los alquileres altísimos, cuando en realidad la gran, inmensa mayoría de la población tiene salario sumergido. Bueno, ¿qué más allá de que nosotros conocemos, pero a la audiencia, ¿no? A los sanduceros que nos están escuchando, bueno, ¿cuál es la alternativa que nosotros le proponemos? Porque ya sabemos que también hay un sector fuerte allí del movimiento. Quiero comprar mi casa, sí. Lamentablemente, como es, los ciudadanos, los trabajadores, tenemos poco acceso a la vivienda, ¿no? Hay cosas que están pasando, por ejemplo, las cooperativas que se han formado, trabajadores que han estado 3, 4 años, 5 años construyendo su casa, llega el momento y tienen que entregar la vivienda. No llegan ni a un año de estar en la vivienda porque no pueden pagar. Una vivienda de FUBAN, los compañeros tienen 8.500 pesos para pagar 9.000 pesos. Y si vos tenés una quincena de 12.000 pesos, 10.000 pesos, una quincena se te va. Más todos los gastos comunes, ¿no? Y bueno, esa es una problemática que tiene, justamente que la aspiración a nosotros sería tener un proyecto de vivienda como presentó la Unidad Popular. Y bueno, lamentablemente no ha dado su Si será necesario el diputado de Paysandú el Senado. El senador. El senador. El senador, perdón, me equivoqué. Hacemos la tanda, ¿les parece? De 12:30 y volvemos y conversamos un ratito más con Martín. Dale. El Correo Viejo cumple 22 años el 9 de agosto. En este aniversario de trabajo constante, saluda y agradece el apoyo y la solidaridad que ha recibido a lo largo de estos años y lo festeja adelantándose a la primavera. Los invita a pasar por el local y ver las rebajas para esta temporada. El Correo Viejo, Mercedes 927, entre Río Branco y Convención, teléfono 2902-3129. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Un vino BCP al alcance del pueblo. Tradición de buena uva madurada en barriles de roble. Adquiera los vinos del Parador Suri solo en venta en la radio. Las energías renovables no solo son una forma de disminuir las tarifas, son el comienzo de un nuevo proyecto de vida. Acérquese a nosotros. Consulte a Ventisol al 098-341-357. Endulce su vida con miel natural pura de la nueva Reserva Ecológica de los Montes del Queguay de Paysandú. Adquiérala en la radio en envases de un kilo. Único distribuidor Luis Córdoba. paciente no responde. ¿Ritmo? 6K por segundo. ¿Presión? 12 de bajada y 3 de subida. Ah, no, está muerta. No está muerta, doctor, se nos muere. ¡Chufale fibra óptica ya! Conectada, 120 de bajada, 12 de subida y en aumento, doctor. Listo, ahora abrís Twitter o opinas de algo. Hashtag se van todos a la ¡listo! ¿Tiene Facebook? Funciona. ¿WhatsApp? 120 mensajes sin leer, 130... ¡Ay, no, por Dios! ¡No, qué pasó! ¡Un meme del negro de WhatsApp! ¡Mario! Me equivoqué de grupo, perdón. Basta, ya respira. Sin internet te morís. Volvé a la vida. En Netgate te conectamos. 2-712-6666. ¿Querés internet? Cambiate a Netgate. Su tranquilidad no puede arriesgarse con juegos de palabras. Recuerde, planes previsionales hay muchos, pero previsión hay una sola. Previsión. Cobertura integral de servicio fúnebre. Seguridad y respaldo cuando más se necesitan. Afíliese por el 0800-8160 y súmese a la mayoría. ¿Tu casa no tiene alarma ADT? Contratala a través de Netgate con importantes beneficios. Llama ahora al 2-712-6666 y evita que te visiten los amigos de lo ajeno. El queso, ese regalo de los dioses, así lo definían en la antigua Grecia, resulta fascinante porque posee algo de mágico. Tiene en San José una de sus trincheras. Quizás sea porque allí es muchísimo más que un simple alimento. El queso artesanal Surí acompaña sobremesas, picadas entre amigos y está presente en cada feria barrial. Todo es fruto del tiempo y la combinación de leche, cuajo y sal que produce cambios milagrosos y da lugar a una infinidad de variaciones y sabores. El mejor queso artesanal Surí, en pequeñas hormas cercanas al kilo, ahora adquiéralo en la radio. Continúa al aire La Joven Guardia. Qué inspirado el creador cuando hizo la mujer. Ay, qué bueno que le encargó que se dejara querer. Y trajo al mundo esa miel, ese debe ser su nombre. Y le regaló a los hombres azuquita pa'l café. Que creen que fue, que fue? Azuquita pa'l café. Que creen que fue, que fue? Azuquita pa'l café. Y qué hermosa variedad, que mucho hay para escoger. Y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. 12.35, seguimos con Martín Andrada, candidato a diputado por la lista 326 en el departamento de Paysandú, que nos visita hoy con motivo de la Convención Nacional de la Unidad Popular. Como es un candidato que vamos a tener que echarlo, porque le gusta mucho sentarse a hablar acá en el estudio, le gusta mucho el estudio de la 36, y dice, no, yo igual me quedo, llamen nomás y yo me quedo. Dice, no, ustedes llamen que yo me quedo, le vamos a preguntar cómo están trabajando en Paysandú, porque sabemos que hay cosas nuevas, hay nuevas audiciones, y bueno, que nos cuenten. Nosotros, trabajando después, hubo una etapa antes de la interna y otra etapa después de la interna que venimos trabajando, a partir de que se sumaron compañeros frente a la que nosotros hablábamos de pedir brazos para las elecciones internas. Bueno, sí, no solo la gente se arrimó ahí, sino es que después se comprometió a esta parte de para trabajar hacia octubre. Y eso es lo que nosotros estamos valorando. Hemos hecho trabajos especiales con los compañeros porque si bien eran compañeros votantes, eran compañeros allegados, no sabían del programa. Nosotros definimos dos o tres reuniones para hablar del tema de la plataforma, los puntos importantes, para que la gente que va a salir con nosotros a trabajar para afuera tenga el plan elementos de trabajo, elementos de trabajo para conquistar a la gente, ¿verdad? Porque ese es una de lo que nosotros estamos hablando. Nosotros hemos estado hasta el primer paso, segundo escalón, y ahora debemos enamorar a esa gente que está en el segundo escalón para que siga multiplicando esto. Nosotros, el primer anillo, como decimos nosotros, está cautivo. Ahora precisamos que la gente, claro, dé ese otro paso, que se enamore de ese programa y que salga a multiplicarlo junto con nosotros. Del segundo anillo al tercero. Del segundo, exactamente, eso es lo que hemos hecho. Se ha formado un grupo de trabajo en donde están manejando el tema del marketing, de propaganda, todo, muy bien. Se sumaron gente nueva, jóvenes, y ahora creemos que tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a conquistar la gente. Nosotros tenemos tres audiciones, una del 26 de marzo, el 2 de la Unidad Popular, y eso hay que decir una cosa, resaltarlo. Ese trabajo que nosotros hacemos es por el diario La Juventud. Nuestro diario La Juventud es el que financia la campaña política en Paysandú, de la Unidad Popular. Los compañeros de la Unidad Popular, que son unos grupos ahí, también venden el diario La Juventud justamente para tener todo ese tema de las dos audiciones de Unidad Popular, una del 26 de marzo, pero todo también el trabajo de propaganda, así que se viene trabajando muy bien. Y eso hay que saludar a la mesa, ¿no? Hoy tenemos una mesa de todos los miércoles que le llamamos un comando electoral, le pusimos ahora, que nos juntamos casi 20 compañeros para planificar el trabajo de la feria, ahora vamos a tener que salir a los barrios, bueno, y también cómo vamos a encarar cada audición de radio, también hay una coordinación, así que, y todo lo hemos encarado con mucha alegría, con mucho entusiasmo, y eso creo que alienta esto, ¿no? Tremendo trabajo, Martín Paysandú, además ahora contanos también la cantidad de diarios que venden, pero quería preguntarte por el local de Paysandú. ¿Qué días abre, la ubicación y cuándo la gente puede arrimarse ahí y los va a encontrar para sumarse al trabajo? Hay un día concreto que nos reunimos que son los miércoles, a la hora 20, que es el comando. Bien. Ahora, porque de medio dejamos de sesionar la mesa, ahora agregamos porque tenemos que trabajar para octubre, claro. Y es electoral, claro, ahora está. Electoral, sabemos cuáles son los elementos, cuáles son las herramientas, cómo tenemos que salir. Ahora el comando es un comando electoral que está, claro, definiendo muy cosas, bueno, ¿no? Poniéndose a pintar carteles. Tenemos un compañero, no sé si nos estará escuchando en este momento, pero un saludo muy grande al compañero Ramírez, que es el que nos pinta los carteles. Se ha sumado otro compañero más a pintar, el compañero Ramírez, con sus tremendos problemas que tiene en este momento de salud, él va 3-4 horas a estar en el local todos los días. El local está abierto todos los días, funciona el comando electoral los miércoles. Ahí. Pero a partir de las 4 de la tarde el local está abierto. Aníbal Sampaio, el nombre, bien, ¿no? Hacemos un honor al primer candidato a diputado por el 26 de marzo en Paysandú. 19 de abril, ¿y qué? Y la Rañaga. Para ir cerrando, Martín, quiero que des el mensaje. ¿Por qué es importante a los oyentes que nos están escuchando votarnos en octubre al 26 a la Unidad Popular? Bueno, es muy importante por las cosas que están pasando en el país, y creemos que nosotros tenemos un programa alternativo que es el que podría estar empezando a frenar esta parte de esta falta de trabajo, este tema de la alimentación, este tema de la salud. Creemos que nuestro programa, ¿tá?, es el que puede cambiar esta realidad. Nosotros antes pedíamos un voto de confianza para estar en el Parlamento, a dar esas discusiones, ese debate que le faltaba al Parlamento. Hoy tenemos que mostrar el trabajo de Eduardo Rubio y todo el equipo que lo rodea, y que eso fue muy frutuoso. Si no tuviera ese estado de Eduardo Rubio, estos grandes debates que está dejando en claro a los trabajadores por dónde tienen que ir, no hubiese estado. Y para que eso se vaya multiplicando y para que podamos frenar estas cosas que están pasando, creemos que tenemos que ir por más Unidad Popular, por más 26 de marzo, multiplicar esa bancada que es necesario, con alegría, con mucho entusiasmo. Así que eso es lo que nosotros... Y que hoy en la tarde nos reencontremos con todos los compañeros y nos demos fuerza para seguir. ¿Trajiste la credencial? Muy bien. Tengo la credencial. Ah, Martín Andrada, candidato a diputado por la 326 en Paysandú. Le agradecemos entonces haberse venido hasta los estudios de Radio Centenario. Lo agradecidos somos nosotros, que siempre hablan en las puertas y bueno, y que siempre están con el movimiento social al lado y empujándolo. No dijo su nombre y me pasó mal su celular. Tiene otro hombre, pero eso a mí me da igual. Si la ves, dile que la he venido a buscar. Si la ves, la reconoces cuando se pone a bailar. Cuando ella toma de más, cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve loco a los demás. La verás, no hay igual. Acaríciame despacio hasta que salga el sol más. Quiero verte en acción y más. Es que yo quiero más y más y más. Quiero besos en todos lados. Dejemos que todo fluya. Que te mire en un show privado entre mi boca y la tuya. Cuando se pone a bailar, cuando ella toma de más. Cuatro pocos minutos nos quedan ya para finalizar el programa y les propongo un contacto con los compañeros del Partido Humanista porque arrancaron nueva audición y nos escucha la compañera Lorena Casco, candidata a diputada además por el Partido Humanista. Lorena, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Buenos días, Lorena. Bien, bien. Muy bien. Bien. Bueno, Lorena, hoy día de Convención Nacional de la Unidad Popular, ¿qué esperan los humanistas? ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo han convocado para este encuentro tan importante? Bueno, hermoso día nos hizo, por suerte. Sí. Estamos hace días ahí tomando contacto con mis amigos de todo el país para que vengan, para que se arrimen en este día, aprovechar la oportunidad de encontrarnos, más allá de la parte formal, ¿verdad?, de la corte y todo lo demás, el poder aprovechar para encontrarnos, para hacer un acto, para de algún modo levantar de nuevo nuestras banderas una vez más y hacer una especie de lanzamiento de la campaña de cara a octubre, que ojalá sea con muchísima fuerza, con mucha alegría, con mucho trabajo en equipo y un espíritu ahí fuerte y hermanado entre todos los grupos. Ahí está. Nadie se olvidó la credencial, supongo, ¿no? Sí. Hay algunos olvidados. A no olvidarse la credencial. Hay algunos olvidos y hay algunas corridas para buscar las credenciales. Claro. Pero bueno, lo importante es que vamos a estar ahí como sea. Ahí está. Muy bien. No, mandarle saludo a Lorena. E incluso ahora venía en el ómnibus de Parque del Plata y me crucé a Gabriela, también de allí de Marindia. Y dice, la verdad que muy contenta, dice, de tener a una mujer al frente como diputada por Canelones. Así que recordemos eso. Antes que nada, Lorena, ¿te parece recordar la audición de la que tienen aquí en la 36? Los días y horarios. Sí, volvimos el lunes pasado a la 36 y estamos todos los lunes a las 10 de la mañana, 20 minutos en esta querida radio. Disfrutando ese espacio, ese momento de comunicación, que es cortito, pero después seguimos en contacto por las redes, por la gente que llama y hace preguntas y buscamos la forma de responderlas igual. Así que, bueno, invitarlos a todos los que quieran seguirnos el lunes a las 10 de la mañana, todos los lunes. Muy bien, Lore, otra cosa, última cosita para cerrar. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Bueno, pueden llamar al 098-0-1969, como es el número de lista. Uh-huh. Pueden buscarnos también por las redes, en Facebook, estamos como Humanistas Lista 1969, en Instagram también, Humanistas Lista 1969. Y bueno, bienvenidos todos los que quieran acercarse y conocernos un poco más. Hemos visto fotos. Y ojalá también sumarse. Lore, hemos visto fotos de una mesita en la Plaza de los Bomberos, ¿no? Que está habitualmente ahí. Sí, sí, ahí está. Siempre hay una mesa medio fija, ahí está casi todas las tardes, en varias horas al día. Estamos también haciendo ferias, estamos en la feria de Tristán Narvaja, estamos recorriendo las ferias de los barrios también, y todos los que quieran invitarnos, estamos haciendo reuniones en las casas de la gente, tratando de llegar a la mayor cantidad de lugares posibles, así que, bueno, bienvenida a la comunicación ahí, quienes quieran invitarnos a conversar. Muy bien. Lorena Casco, entonces, candidata a diputada por el Partido Humanista, te agradecemos muchísimo el contacto y nos vemos esta tarde en la convención. Bueno, gracias a ustedes, queridos compañeros, y nos vemos en un rato. Un abrazo para todos. Cantar, cantar, cantar, a beleza de ser uma eterna aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida. É bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Se mora pouco, viver. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar, cantar, cantar. 11 minutos faltan nada más para la 1 de la tarde y falta una hora y 11 minutos para llegar a la convención. Es la hora prevista porque hay que acreditarse. Sí. Demora un ratito antes de la convención. Pero bueno, ahora vamos al contacto telefónico con el Movimiento de Defensa de los Jubilados, el MODEJU. Está allí del otro lado de la línea Janet Gómez, del Movimiento de Defensa de los Jubilados. Janet, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, compañeros, buenos días, audiencia. Y aquí estamos con bastante trabajo, por lo que significa este acontecimiento de hoy, ¿no? ¿Qué trabajo? A ver, ¿cuál es el trabajo que están haciendo? Y bueno, nuestro movimiento, sabés que hay muchos compañeros que tienen bastante edad y que no dejan de militar, eso es lo importante, ¿no? Que a pesar de la edad que tienen, tenemos compañeros inclusive que tienen 80 y algo de años y que no bajan los brazos, tienen una lucha constante. Lo que, viste, con este clima también, están con un poquito de dificultades y tenemos que ir a buscarlos, de repente algunos a la casa, y bueno, pero están al firme continuamente y es algo de admirar. La verdad que estar trabajando con todo este grupo de compañeros es un placer. Uh-huh. No hay otra cosa, viste, que te impulse más a no bajar los brazos, a seguir esta lucha, que es increíble. Janet, los militantes del Movimiento de Defensa de los Jubilados van a tener una actividad extra hoy en la convención que nos gustaría difundir ahora, en este momento, para que la gente lo sepa y se prepare o los busque a ustedes para poder aportar a esa actividad que van a hacer ustedes. Me refiero a la recolección de firmas, ¿no? Sí, los compañeros hace ya bastante tiempo vienen recolectando firmas para sacar el gas, y o sea, ya se tendría que haber terminado, se pidió un plazo, porque con todo el tema de la campaña política, viste, muchas cosas se retrasan, y bueno, se sigue al firme con eso. Van a estar ahí en la convención con las planillas, así que nos busquen y esperamos que todos puedan firmar, ya que hoy vamos a encontrarnos con muchos compañeros, vamos a ser 500 o más de compañeros que vienen de todo el país, y es importante que todos firmen. Muy bien. Bueno, Janet, no sé si querés agregar algo más que no te hayamos preguntado. La audición. Sí. Sí, nosotros todos los miércoles, tenemos la audición del Movimiento de Defensa de los Jubilados, que es a las 3:30, 15:30, vamos a hablar correctamente. Y bueno, ahí pueden comunicarse con nosotros, plantear sus inquietudes. Nos estamos reuniendo también ese mismo día, los miércoles, en el local central de la Unidad Popular a las 16:30 horas, y convocamos a todas las personas, jubilados, no jubilados, porque lo que manejamos mucho nosotros es el tema de la seguridad social, y la seguridad social es un tema que invincula a toda la sociedad, ¿no? No solo a lo que es los jubilados. Y que mucha gente, viste, desconoce, piensa que cuando hablamos de seguridad social hablamos de los jubilados. No, ahí están toda la sociedad, los trabajadores principalmente. Y estaría bueno que se acercaran, porque ahora tenemos que todos los partidos políticos están hablando y quieren hacer una reforma de esta seguridad social. Una reforma que, de como la plantean ellos, a la sociedad en sí no la va a beneficiar en nada. Y estaría buenísimo, porque estamos abiertos a escuchar a todo el mundo, que se acerquen los miércoles a darnos ideas, a plantear sus inquietudes y planificar a la vez actividades que venimos haciendo, porque el Modeju está haciendo pintadas, está haciendo ferias barriales y tenemos bastantes actividades. Muy bien. Janet Gómez. Inclusive estamos también yendo al BPS, donde ahí la gente, viste, nos plantea tremendas situaciones, nos piden que vayamos al interior, porque las cosas que les pasan ahí es increíble. Si en Montevideo hay dificultades, en el interior es mucho más. Muy bien. Janet Gómez, te agradecemos muchísimo. Te tenemos que despedir porque ya está terminando el programa. Y se viene otro programa. Radio Arax. Radio Arax, bueno, en unos minutos nada más. Nos vemos en la convención, Janet. Nos vemos en la convención en un ratito nada más. Y que no se olviden de la credencial, por favor. Hasta luego, chau. Cierto. Chau. Gracias, hasta luego, chau. Nos vamos con Crencito hoy. Corazones del mundo entero. Bueno, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Nos vamos. Todos a la convención. No olvidarse de la creencia. Nos vemos en la convención. Hay que llevar la balota, como decían antes. La convención es en Convención 1165. Muéstrela, José Luis, muéstrela. ¿La qué? La credencial. No tengas vergüenza. Les cuento que ya soy oficialmente montevideana. Ya tengo la credencial montevideana. Bien ahí, majo. Esto, hay que llevar algo así. La credencial, bueno. Lleven la credencial. Lleven la credencial, a las dos. La credencial antigua, muy bien, ¿no? Muy bien. Sí, la antigua, la moderna, toda. Nos vemos hasta el sábado, entonces. Mueve tus caderas, muchacha morena. Báilame ese ritmo. La Joven Guardia vuelve a estar al aire el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Los esperamos aquí en el 1250 de Tu Dial.